Desde que nacimos, Dios lo quiso así. Simplemente era el destino. Baby, you and me, and me, and me. Baby, you and me, and me, and me. Quiero tu compañía, mi dulce compañera. No te vayas todavía, o será la primavera. Hasta mi mamá me dijo, quiere que seas su nuera. Para que tengamos hijos y por fin será una abuela. Quiero tu compañía, mi dulce compañera. No te vayas todavía, o será la primavera. Hasta mi mamá me dijo, quiere que seas su nuera. Para que tengamos hijos y por fin será una abuela. Baby, you've been too good to me. Stay true to me, them girls tryna get through to me. Tell me digging ain't fooling me, that's fool's gold. Talk about self-worth, what do you know? You giving everyone the keys to the whip. Now you got more miles than a trip to Pluto. Talk about you and a prince like Zuko. Don't wanna go through the fire. Only when a man is satisfied your desires. But don't get close to me. Already got a good thing holding on to me. That's my wife. Desde que nacimos, Dios lo quiso así. Simplemente era el destino. Baby, you and me, and me, and me. Baby, you and me, and me, and me. Quiero tu compañía, mi dulce compañera. No te vayas todavía, o será la primavera. Hasta mi mamá me dijo, quiere que seas su nuera. Para que tengamos hijos y por fin será una abuela. Quiero tu compañía, mi dulce compañera. No te vayas todavía, o será la primavera. Hasta mi mamá me dijo, quiere que seas su nuera. Para que tengamos hijos y por fin será una abuela. Desde que nacimos, Dios lo quiso así. Simplemente era el destino. Baby, you and me, and me, and me. Baby, you and me, and me, and me. You and me, baby.